hermosa y brillan las estrellas, más bonitas que nunca. Y si me ven tus ojos, comienzo a suspirar. Cuando el amor comienza, cualquier día de abril, más bonita que nunca, sintiéndote tan mía, distinta a las demás, tus manos en mis manos. Amor y ternura.